Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Voy a proponerle un asunto a Marcelo Zanelli que tiene que ver con la sobremesa, ese espacio que a veces sentimos que se pierde en la vorágine de nuestros días, que nos levantamos raudamente a prender el teléfono o, por qué no, a mirar la computadora. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Qué bueno saludarte. Buen día, ¿eh? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Acabo de encontrar en la red social que convida información nuestra para que ganemos elecciones distintos partidos políticos que usted compartió una foto muy linda de 1986 y que ha titulado Sobremesa. Sí. Y dije, ¿por qué no charlar de ese espacio que tiende a perderse? La sobremesa como ese plus que le damos a la comida y que muchas veces decanta en conversaciones más bien de tertulia, ¿no? Sí, sí, en general. Depende del día también. Sí, sí. Yo me iba en la sobremesa cuando era chico. Creo que no sé los chicos cómo es el asunto de la sobremesa para los chicos. Y es medio aburrida, si viene de charla. Era me puedo ir o me iba, depende de la época, ¿no? Sí, y por ahí nadie se daba cuenta, ¿no? Si la sobremesa incluso estaba no cargada. Se daban cuenta, sí, incluso no se daban cuenta. Nosotros éramos 8 hermanos y quedé yo solo. ¿Cómo? No, y pues no se daban cuenta, se iban de la sobremesa y ya incluso no volvían algunos. Y así quedaste hijo único. ¿Qué dijo? No, no soy hijo único. No, ya sé, pero bueno, por culpa de la sobremesa fuiste quedándote ahí. Me fui, sí. Sí. Testigo de unas cosas. Se fueron yendo todos. Se fueron yendo. Incluso en esa foto estoy yo solo. Sí, es muy increíble esa foto, sí, que compartiste. Me la saqué yo mismo. Una selfie anticipada. Sí, de esa que ponía que te daba 10 segundos. Ah, mira. Y que se escuchaba. Usted no se acuerda, ¿no? Sí, ¿cómo no se va a acordar? Hay cámaras que todavía hacen eso, Zanelli. Sí, pero ahora lo hacen sonido digital. Sí, es verdad. No, esa era mecánica. Uh-huh. Mecánica. Uh-huh. Todavía la tengo. ¿Esa cámara? Sí, por supuesto. Ahora, para todo el tiempo que tardaba hasta que terminaba de sacar la foto, usted mantuvo muy bien la postura ante la cámara. Sí, era un azar, porque era difícil. En general uno salía como ya aburrido. Con los ojos cerrados. Sí, era como... Y cuando eran grupales, era tremendo. Todos querían salir en la foto, entonces no dejaban de moverse para ver en qué lugar se lo podía ver mejor. Ahora, la sobremesa no siempre es amable y no siempre es una tertulia política que, como dice mi tío Carlitos, habla de lo tercero, ni de vos ni de mí, sino de lo tercero. Claro. Y muchas veces, por ejemplo, en la vida de pareja y demás, termina siendo un espacio de discusiones, ¿no? O de compartirse el día, pero que termina manifestando algún tipo de chicana en algún momento. Hay que llevar la sobremesa. Sí. Sí, igual a mí todo eso me parece que está bien. Qué sé yo, si se quieren pelear, que se peleen. No me parece tremendo. Lo que sí que hay sobremesas aburridas. Y la cuestión es cuando hay uno toma... Después de la sobremesa uno se queda tomando y termina las bebidas que van quedando. Mm. Y es de día. Claro. Porque la sobremesa... No sé, la sobremesa de noche también, pero es más común. Era como vamos a comer y uno después como no tiene que ir a ningún lado, o sí, pero a dormir, o no sé, no importa, pero no está trabajando probablemente. No es lo mismo. La sobremesa era como de domingo, me parece, ¿no? Sí, y la sobremesa de mediodía está en plena extinción, ¿no? Sí, todo está en extinción. Todo está en extinción. Todo está en extinción. En transformarse en otra cosa, en extinción. Pero todo está en extinción. Sí, hay sí. Cosas que uno lamenta y otras que festeja, ¿no? Sí, claro. A veces la sobremesa... Viene todo junto. ¿Cómo? Viene todo junto. Uh-huh. Porque la sobremesa también viene con andar a lavarte la cara, peinate para comer, lavate las manos, si no te lavas las manos no te sentás a comer. Esa es la premisa. Exacto, no vas a ir a jugar a la pelota ahora, para esto no. Si vas a comer, sacate la onda del cuello. La comida como extorsión sería, ¿no? Sí, había como uno, era ahí, de grande elegís hacer sobremesa, depende con quién. Está bien, es un momento interesante. Sí, lo otro es que se ha asignado mucho por el consumo también la sobremesa, no sé si antes era distinto, pero un poco marca el tiempo el cafecito o el vermucito posterior, ¿no? La fruta muchas veces, el postre, y eso sí. Es lo que va marcando como el ritmo. Sí, es verdad. Estaba pensando en el vino de mesa. Mm. La desaparición del vino de mesa atenta contra la sobremesa. Uh-huh. Porque ahora son todos vinos boutique. Claro. Incluso las grandes compañías de vino, no sé si hay grandes compañías, no tengo idea si hay grandes compañías de vino, pero esas marcas que uno por ahí ya conoce de hace muchos años, también están en extinción. Mm. Y después está en extinción la botella de litro de vino y soda. ¿Cómo es eso, Zanelli? Y si no hay prácticamente. No, ¿botella no? De litro, voy al chino y veo un montón de botellas, sí, de litro. ¿Pero de vino? Sí. Ah, no sabía. Que un poco más chicas que de litro. En general son botellas que intentan aparentar algo que a veces no son. Sí, ¿yo le puedo decir una marca? Sí, claro. En alguna época cuando empecé a tomar vino cotidianamente le daba al Viñas de Balbo, que viene como de litro y cuarto más o menos. Bueno, ese es el botellón. El botellón de Viñas de Balbo. El botellón, sí, sí, estaban por ahí por Lanús, si no me equivoco. Sí, y al mismo tiempo que jugaba Balbo de nueve en la selección, era la discusión de Balbo y Batistuta, ¿no? Exactamente. Era tomar partido, tomar un Viñas de Balbo. Era tomar partido. Porque nunca tuvo un lugar muy claro, ¿no? Encima, por la minoría. El otro día leí una cosa sobre eso, pero como no me la acuerdo muy bien, no quiero entrar en el tema. Pero sí era sobre la desaparición de eso, del vino de mesa, y la mala prensa que le hicieron al vino de mesa, y la prensa, el marketing, decía el que hablaba, errado que hizo el vino frente a otras bebidas espirituosas o algo así. Uh-huh. Y competir con la cerveza fue el gran error del vino, decía del marketing. Ajá, el vino tendría que haber hecho su camino propio sin compararse con nadie. Sí, y que no tenía que ser que nadie tenía que ahora se generalizó el uy, qué vino berreta que están tomando. Mm. Eso se generalizó. Ajá. Y la gente se siente medio como que tiene que esconder lo que no quiere tomar ese vino. Todos quieren tomar uno que tenga eso, aspiraciones a un contenido de calidad. Sí, justo ayer leía una nota sobre una cobertura de un recital del Wine Rock, un festival donde muchos rockeros contemporáneos se reúnen a probar vinos y después tocan. Me pareció que cambiaba algo también. ¿Qué quiere que le diga? Imagínese, primero, lo primero que me pasa es que no conozco en qué consiste la cosa esta, la cuestión, pero me sale como un prejuicio. Agarra algo raro, ¿no? Como decir, ¿por qué Wallace de Masacre está probando el maridaje de un vino antes de tocar y eso es el festival? Sí, me parece como que están. Pero bueno, qué sé yo, ¿vio? Yo me acuerdo cuando era chico decían, había todavía una discusión entre la música nacional y lo que no era nacional, y había toda una discusión de si tal o qué era, nada, era folclore o no lo era, qué sé yo, todas unas cosas, ¿no? Mm. Y y a mí me aburrían un poco todas esas discusiones. Mm. Y ahora, con el tiempo, bueno, claro, uno tiene un mundo que lo va abandonando, ¿no? Porque, bueno, es eso. Probablemente la vejez sea eso, un mundo que lo va abandonando. No es uno el que lo va abandonando todo, sino que todo lo va abandonando a uno. Qué definición, Zanelli, ¿eh? Porque la sensación es que, claro, el mundo va cambiando y uno no cambia con el mundo, entonces se va como alejando de las cosas. Y, claro, empezás a ver de lejos. Dices, bueno, por ahí ves un paisaje. Lo que pasa es que podés ver un paisaje, depende cómo lo mires. Podés ver un paisaje que te gusta, que te seduce, que te agrada, una cosa espantosa. Sí, igual siempre está la posibilidad de que lo vintage se instale como moda y algún elemento de continuidad exista. Ayer, por ejemplo, me tomé un sifón de soda en un bar. Bueno, el sifón de soda es algo que yo no lo veo como con nostalgia, lo veo como una necesidad. O sea, a mí me parece que si están discutiendo Facebook, tienen que discutir el sifón. O sea, forma parte de algo que no veo por qué tiene que ser un objeto nostalgioso. No, bien se puede cambiar la Biblia y el calefón. Mire, por el Facebook día, y el sifón, ¿no? Pero por supuesto, el otro día me senté a tomar un vermú, cosa que también está en vías de extinción, sí, ¿no? Porque parece que el vermú hay que tomarlo a la noche mientras uno baila locamente sobre una barra. Así parece que es ahora. Y antes eso se tomaba en el Club Social y se tomaba en cualquier bar de cualquier lugar de Buenos Aires. Uno se tomaba el vermú, después iba a comer. Tranquilo, sin efervescencias. Sin efervescencias. Física. Uh-huh. Pero el sifón hace al vermú, porque me pedí un cinzano con fernet y eso se sirve primero el fernet, tengo entendido, así por lo menos era como yo me acuerdo. Eran como dos golpes de soda para que el fernet hiciera la espumita, Y después se ponía la medida de Cinzano. ¿Cinzano y Fernet, los dos juntos? Sí, bueno, son esas cosas familiares. Yo no sé si es un buen trago. Lo que sí sé que lo tomaban en mi casa, y yo lo tomo medio que no es el que más me gusta. Pero es como, bueno, de vez en cuando voy al cementerio. ¿No? Me parece que igual es cosa de su casa, como es como era la sopa paraguaya que le hacía su padre. La sopa paraguaya. Que usted creyó toda la vida que era un plato y un día se enteró que era todo mentira. Sí, sí. Y además me lo decían en guaraní. Sopapuy era. Y después me enteré que ni siquiera eso estaba bien dicho, que nadie... Que es esa expresión en guaraní es como decir changüí. Claro, no le dijo no nada. No es guaraní. Mm. Soyo, no sé qué, cualquier cosa. Soyo, sopú. Y yo me lo creí mucho tiempo. Cuando pedí soyo, sopuí. Cuando pedí soyo, sopuí en un lugar, me trajeron esa... Como una cosa que no te dejan entrar a la cancha con eso. Porque podés lastimar al Laima. Un objeto contundente. Se suspende el partido. Sí. Es una bomba y un cacho de soyo sopuí. Y te crecen 8 plantas de choclo, además. Claro. O no sé con qué está hecho. No es feo, es rico. Pero no es líquido. No, su padre le decía eso una sopa, ¿no? Una sopa que consistía en poner agua y todo lo que picara. Uh-huh. Y es difícil cuando uno es chico, porque todavía no está muy habituado a esos picantes así demoledores. Desde entonces vive con hemorroides, Anneli. No sé si con hemorroides, pero la sobremesa no termina nunca. No, claro. Porque te quedás tomando agua. Claro, claro. Y la haces en la cocina, o en la ducha. No, es tremendo, tremendo. A mí me parece que la sobremesa está sobrevaluada. Ah, pensé que le iba a defender un poco más. No, la voy a defender, pero está sobrevaluada. Es como cualquier cosa, como vengan a tomar algo a casa y se sientan en los sillones, tenés unos sillones baratos. Depende con quién estás y todo eso. Claro, la sobremesa puede ser pesadillesca. La sobremesa suena como algo familiar, y lo familiar es medio siniestro, ¿vio? Ajá. Siempre tiene esa cosa de medio obligatoria, cuando uno es más grande por ahí. Pero la sobremesa con gente que... ¿Vio esos amores hacia personas, amigos, amigas, qué sé yo, que en un momento se interrumpieron y reaparecen 10 años después, o 15 años después, o 5 años después, o 2 años? Uh-huh. Podría decir del 1 al 15 directamente, sí. y incluso más. Pero vio que hay algo del afecto que quedó como fotografiado en ese momento en el que no se vieron más. Uh-huh. Entonces cuando uno vuelve, la película empieza de nuevo, y empieza ahí. Sí. Y empieza ahí, entonces se puede armar una gran sobremesa si uno detecta que con esa persona con la que dejó inconclusa una conversación amena, retoma una conversación amena. Uh-huh. El tema es cuando uno se encuentra con alguien que decís, oye, ¿y este...? ¿O no? ¿Cómo cambió? ¿O cómo cambié yo? No importa, alguien cambió acá. Yo diría que la sobremesa está buena cuando ocurre sin nombrarla, ¿no? Como vamos a hacer, sí, sobremesa. Cuando aparece el mandato es como que aparece eso de lo oscuro de la familia. Sí, ¿no? Sí, y eso que usted dice me parece que es medio aplicable a todo. Sí, sí, cuando ocurre. Sí, cuando ocurre. Cuando ocurre está bien. Sí. Cuando ocurre está bien, y la explicación siempre uno después la va a encontrar. Igual ojo, porque eso está al borde de caer en la idea de dejemos que fluya, que no me gusta tanto. Bueno, pero eso es el Tao, ¿vio? ¿El Tao? Claro. Ajá, nos pusimos orientalistas. Sí, no, más que orientalistas, escuché el otro día algo del Tao y yo nunca lo entendí bien. Es más, creo que es muy difícil para mí, por lo menos tan occidental y tan consumista, entender eso, ¿no? Mm. Pero así lo básico del asunto del camino y esas cosas no está interesante, por lo menos. Mm-hmm. Pero sí, las cosas suceden. Cuando suceden puede estar bien o mal, pero la sobremesa cuando está bien es algo que no está previsto. Claro, Anneli... No te mandan la invitación y te dicen, y luego habrá sobremesa. No, es un embole, uno no va a una sobremesa. No voy a un lugar que me digan, che, va a haber sobremesa, yo no voy. No, como evento uno no va. No, me tienen que pagar, eso lo cobro, yo voy con la factura. No, claro, pero escúcheme, Anneli, acá hay otro tema que se ha cruzado en el día de hoy en La Mar en Coche, que me parece que lo podemos ampliar tal vez en una conversación la semana que viene. A ver. Pero tiene que ver con la proliferación de los zodíacos. Vio que se puso como muy de moda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿De qué signo sos? sí, a mí me gusta, yo creo mucho en eso. No me diga, ¿de qué signo es? Yo de Leo soy. De Leo, Leo. Sí, ve por qué me gusta, me encanta, porque cada vez que uno dice Leo, dice, Leo. Y los de Scorpio lo deben saber muy bien. Ajá. Porque dicen Scorpio, Scorpio. A mí me están diciendo mucho, ¿cuándo nace tu hijo? Tal fecha, Taurino. Tal cual, Y después, el que es de Libra parece como que es una persona totalmente superada. Yo soy de Libra. Bueno, ¿ves? Ahí está. Todos lo ven a usted como un tipo equilibrado. Todo está en la vocal que le meten a uno antes, en la onomatopeya. Si te dicen, Libra, va bien. Exacto. Si te dicen, Tauro, va mal. Exacto, exacto. Para eso están las vocales, para valorar el mundo. Excelente. ¡Oh! Bueno, Zanelli, vamos a investigar un poco más el tema del zodíaco y la semana que viene vamos a ver si tenemos algo para las eso. Las vocales las inventaron para eso. ¿No hablamos del otro día del tema? En No lo tomes a mal hablamos un poco de eso. Hablamos un poco del asunto. Bueno, esto quedó pendiente, el tema de las vocales. No, perdón, pero lo que hablamos en No lo tomes a mal fue la invención del abecedario. La invención del abecedario y el eureka del X, Y y Z. Por supuesto. Eso es maravilloso. El que cayó y dijo... Y Z. Tengo el final, chicos. Tengo el final. Paren de discutir, esto termina así. X, Y, Z. Exactamente. Y bueno, le llevaron de eso a Cervantes. Zanelli, le mando un abrazo grande. Yo también, un abrazo grande ahí. Hasta el miércoles que viene, supongo. Chau, chau. Nos vemos.